Nacimos pobres pero morimos millonarios. Somos de barrio pero no somos sicarios. La cogimos entre cuatro y la dimos en el cuarto. Ella maluca, le gusta a diario. Nacimos pobres pero morimos millonarios. Somos de barrio pero no somos sicarios. La cogimos entre cuatro y la dimos en el cuarto. Ella maluca, le gusta a diario. Nacimos pobres, pero morimos millonarios. Nacimos pobres, pero morimos millonarios. A mí me denominan el hombre de la mil totas. Yo no estoy con loca que le guste la roca. Dime que lo que tú tocas solo toca la pelota. Modo foco, modo foca. El maduro, la tarima, a tu jeva se le viran. Estoy loco por comerte y a la vez echarte mi vida. La vida es única y solo hay una salida. Y yo estoy casi llegando a la cima. No es más rico el que más tiene, sino el que no se intimida. Es la intimidad, ella a mí se me puso tímida. Yo la cogí y le rompí como un Kit Kat. Ahora sabe cuál es la lírica. Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat. Nacimos pobres pero morimos millonarios. Somos de barrio pero no somos sicarios. La cogimos entre cuatro y la dimos en el cuarto. Ella maluca, le gusta a diario. Nacimos pobres pero morimos millonarios. Somos de barrio pero no somos sicarios. La cogimos entre cuatro y la dimos en el cuarto. Ella maluca, le gusta a diario. Nacimos pobres, pero morimos millonarios. Nacimos pobres, pero morimos millonarios. Nacimos pobres, pero morimos millonarios. Millonario. La calle controla, la mujer es acatada, la bebida está pala y aquí sin pedir nada. Nadie más duro que Dios, por eso tú no estás. Tienes la vida quebrada y tú no puedes avanzar. Tengo mi propio flow y eso es lo que le duele. A tu jeva le gusta y eso es lo que me mantiene. Voy a ser breve, yo voy en un Mercedes. No hablo mucho pa' que tú no te enteres. Avanzo, le doy balance, echo un euro y me dice avance. Y tú sabes que es lo que. Avanzo, le doy balance, echo un euro y me dice avance. Y tú sabes que es lo que. Nacimos pobres pero morimos millonarios. Somos de barrio pero no somos sicarios. La cogimos entre cuatro y la dimos en el cuarto. Ella maluca, le gusta a diario. Nacimos pobres pero morimos millonarios. Somos de barrio pero no somos sicarios. La cogimos entre cuatro y la dimos en el cuarto. Ella maluca, le gusta a diario. Ay, haciéndolo bacano pa' los chicos bacanos. Y ya tú chagas lo que, ay, Illuminati.